Yeah, viva los hizo de la Sholi. Cristian Ramírez, se viene de Ensenada, pidiendo moneditas para llegar a ver a su amigo, a mi quiero más fama. ¿Saben qué hora es? ¿Sí o no? ¿Qué hora es? 12:09. ¡12:09! ¡12:09 vos te vas, vas! Y al ratito se llegó. Y ahora pusieron timbre. Porque murió el perro. Y después esta señal. ¡Arr! Tu mujer la contenta. Y este vestido de siempre en ópera. Se adelanta la fiesta. Compañera, gracias, Valencia, gracias.